Menciona al compañero de que lo que está mencionando ahorita, que no hay atención en el pueblo. Él dice, menciona de que aquí en la presidencia, el presidente ya no se encuentra mayormente aquí en el pueblo, la cabecera. Lo que es el cabildo, por ejemplo, si lo busca uno, no se encuentra. Las atenciones o las necesidades que tenga la gente, se tiene que ir a localizar en Bochil o a la tijera de Caté, que lo que es Puerto Caté. Entonces, con grupos de gente, representantes de cada comunidad y barrio, en compañía de ellos, se presenta el presidente en ese lugar, en lo que es Tijera y Bochil. Vienen lo que es comisariados, agentes de comunidades y representantes de acá del barrio. En conjunto de ellos, lo esperan en ese lugar donde se tiene que buscar la gente. Ya en compañía, como que si lo fueran a matar, no sé, pero ese es lo que ellos piensan. Entonces, lo que queremos es que haya atención acá en el pueblo. Eso es lo que menciona el compañero ahorita, lo que está boteando aquí con toda la sociedad, lo que es el grupo Paz y Justicia. Menciona de que él publica con todos los compañeros que hagan también justicia aquí en el pueblo. Lo que se está pidiendo es justo. Tenemos pruebas, tenemos fotografías que realmente se tomaron acá en este pueblo. No son de otro lugar, no son de otro país, sino que son fotografías reales, que en cualquier momento también como reporteros, como periodistas, los podemos llevar en los lugares donde se tomaron esas fotos que tenemos presentes acá, para que así vean que realmente existen o están las casas, lo que tenemos acá al frente ahorita. Ese es el comentario que se está dando ahorita, y en breves momentos entonces iremos al Palacio Municipal para que allí se ventile también lo que se está haciendo acá, se manifieste aquí en la puerta del Cabildo. Esa es la información que tenemos ahorita.